Seguimos, señores, con Liliana Alfaro, desde la Radio Cooperativa de Buenos Aires, a quien le agradecemos especialmente la gentileza de habernos cedido este estudio para poder entrevistarnos con Liliana en la Argentina, en Buenos Aires, como lo hemos propuesto tantas veces, porque con Liliana Alfaro hemos hablado una infinidad de veces en el programa, la hemos llamado, hemos estado acá haciendo cosas también para Departamento 20, pero creo que Liliana merecía que le hiciéramos una entrevista aquí en la Argentina y nosotros queríamos tener la oportunidad y aprovechar justamente toda la actividad que recién resaltábamos, vinculada a la feria, vinculada a la presencia del expresidente Mujica como un verdadero rockstar, como lo están esperando, o como lo van a recibir seguramente en la feria, pero además porque están pasando cosas con el Uruguay culturalmente. Es decir, quienes hemos vivido alguna vez en la Argentina, y tú que tenés más años aquí, sabés que no siempre fue para la cultura uruguaya fácil imponerse en la Argentina, más allá de los artistas uruguayos y periodistas notables y notorios que ya trabajaban, Nino Tenuta, China Zorrilla, bueno, eso es indiscutible, Persia Vale y tantos otros, los artistas que triunfaron de Hiperhumor y demás, que eran muy, muy destacados aquí, no había un acceso muy importante a la cultura, al Uruguay, a la música, al Uruguay. ¿Quién conocía a Fernando Cabrera? ¿Quién conocía a Agarrate Catalina? ¿Quién conocía a tantas cosas que están pasando? Y sin embargo estamos viviendo un momento del Uruguay en la Argentina donde se lo ve como algo paradigmático o un ejemplo a seguir en algunos planos. ¿Cómo se vive eso, Lilian, desde el consulado? Porque te ha tocado vivir un momento del Uruguay en ese sentido, de mucha expectativa, que todo lo que genera Uruguay tiene una repercusión aquí en la cultura, en la política, en la sociedad argentina.